¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Un gusto comunicarme con ustedes. Encantada de recibirte. Y Guillermo, queremos hacer un paneo general para hacer un informe a la población y sobre todo a los colegas de todo lo que ha estado trabajando en el año lectivo el Sindicato Uruguayo de Nutrición. Y nos parece que tú sos la persona más indicada para hacernos como este recorrido y este paneo fundamental acerca de todo lo que el sindicato ha estado haciendo por y para todos los profesionales. Podemos empezar entonces por esta pregunta, que es una de las cosas más nuevas que estamos teniendo en relevancia. ¿Nos podés contar un poco, así todos también se pueden enterar acerca del convenio que hicieron con un estudio jurídico? En cuanto al convenio que nosotros hemos realizado, es con un estudio de abogados, que hay distintos, con distintas especializaciones. Y bueno, obviamente las consultas gratis, y luego porcentaje de descuento significativos a la hora de llevar adelante cualquier acción judicial. Es importante saber también que nosotros siempre vamos a estar para respaldar cualquier iniciativa que pueda tener cualquiera de nuestros afiliados, y siempre van a estar acompañados por representantes del sindicato a la hora de ir a hablar con estos profesionales, ¿no? ¿Qué tipo de apoyo da el Sindicato Uruguayo de Nutrición a los colegas? Bueno, lo primero que nosotros, el sindicato es una herramienta, ¿verdad? Entonces, desde el sindicato lo que hacemos primero es acompañar a los colegas que vienen con las distintas problemáticas, reflexionamos sobre qué es lo que está sucediendo, evaluamos las distintas estrategias a llevar adelante, solicitamos el apoyo jurídico a la hora, digamos, de evaluar cuál es la situación de cada uno de los colegas o de los grupos de colegas que están por ahí atravesando alguna situación compleja. Y bueno, en función a eso y a lo que en definitiva los colegas que están con la problemática decidan, es que nosotros acompañamos. Muy bien, Guillermo. Entonces, yendo más profundamente a lo que es la institución de la Escuela de Nutrición, hemos sabido de un cambio de dirección por la poca conformidad que tenían todos acerca de su gestión, ¿verdad? Y sabemos que parte de este cambio profundo tuvo que ver con la injerencia de ustedes mismos, del Sindicato Uruguayo de Nutrición. ¿Qué medidas y cómo fue que tomaron esta resolución y cómo lo lograron? Bueno, en este caso el sindicato tiene una representación a nivel de cogobierno, donde tenemos todos los puestos, tanto en la comisión directiva como en el claustro de la Escuela de Nutrición. Nosotros desde hace muchos meses en la administración anterior, nosotros denunciábamos grandes carencias en cuanto a la gestión de la cualidad que estaba con el rol de dirección de la escuela. Fue una tarea ardua, compleja, ya que la dirección, más allá de una administración que dejaba muchísimo que desear, siempre tuvo el apoyo del orden docente, lo cual de alguna manera entorpecía digamos, la renovación o la solicitud. En el caso nuestro, nosotros solicitamos la renuncia, al igual que el orden estudiantil. Creo que si se hubiera llevado adelante la renuncia y, digamos, y se hubiera llevado adelante una elección adelantada, no hubiéramos perdido tanto tiempo como si lo perdimos. No obstante, luego de un proceso en donde nosotros elaboramos un proyecto de trabajo que ya lo habíamos tenido anteriormente con la dirección anterior, la cual no llevó adelante ninguna de nuestras propuestas, nos ofrece a esta nueva dirección, que en definitiva fue la única, el único candidato que se propuso para esta tarea. Nosotros no le dimos un apoyo a la persona. Lo que nosotros le dimos el apoyo fue a un plan de trabajo a llevar adelante. La colega Miriam de León estuvo de acuerdo en llevar adelante nuestro plan de trabajo y fue así que optamos por darle nuestro apoyo. No es que nosotros por política institucional no apoyamos a nombres propios, sino que lo que apoyamos son planes de trabajo con objetivos a corto, mediano y largo plazo. En tal sentido, lo que nosotros de alguna manera hemos abrigado la esperanza de que se generen cambios significativos en la escuela de nutrición. Y eso tiene que ver, estos cambios tienen que ver con el plan de trabajo que nosotros le planteamos. En este plan de trabajo, para decirte algún titular, bueno, nosotros lo que proponemos es que la escuela de nutrición tiene que ser hoy por hoy un centro de referencia a todo lo que tiene que ver con nutrición y alimentación a nivel de país, a nivel nacional. No podemos estar ajenos a la problemática nutricional que vive el país, que viven nuestros compatriotas, y la población en general. O sea que nosotros tenemos que ser formadores de opinión a la hora de problemática y de propuestas para mejorar la situación en la que atraviesa nuestro país. Por otro lado, también en nuestro plan de trabajo hacemos hincapié en el concepto de soberanía alimentaria, en donde la academia, nuestra academia, empieza a trabajar el tema de manera comprometida e interinstitucional, porque es un tema que va más allá de la escuela de nutrición. La soberanía alimentaria es un concepto político que tiene que ver, desde nuestro punto de vista, con un derecho humano básico a una alimentación adecuada y al alcance de los uruguayos, por lo cual trasciende la escuela de nutrición y podemos integrar a muchísimas instituciones, prácticamente todas, del demos universitario, ¿verdad? Se llama desde la Facultad de Derecho, Humanidades, Facultad de Agronomía, Veterinaria, o sea, Ciencias Sociales, todo tiene que ver con la soberanía alimentaria y el objetivo tiene que ser, de alguna manera, generar cambios que vayan en beneficio de nuestra población. Otros aspectos relevantes de nuestro plan de trabajo es el cogobierno, darle la importancia del cogobierno, donde realmente se le dé valor a los distintos a quienes lo integramos, ¿verdad? O sea, que a los estudiantes, a los egresados y también a los docentes que tengan, o sea, que se busque el cogobierno como una herramienta para mejorar la institución y para integrarnos a nivel del demos universitario. Y que no suceda como hasta ahora, que lo que se ha hecho es como jugar al cogobierno, donde, por ejemplo, lo que nos ha pasado es que los docentes de alguna manera generan en lo que tiene que ver con las comisiones asesoras, que se establecen horarios donde solamente pueden los docentes o donde a ellos les queda bien, y estamos hablando de que los egresados tienen que poder integrarse en las comisiones asesoras en horarios que tienen que ser fuera del trabajo y no en horarios dentro de lo que es la escuela de nutrición a conveniencia de justamente de quienes integran el órgano docente. Por otro lado, bueno, entendemos de que los cambios, muchos cambios que nosotros hoy por hoy necesitamos en lo que tiene que ver con nuestra profesión, tienen que surgir desde la escuela de nutrición. Parte también de los cambios que ha ofrecido el Sindicato Uruguayo de Nutrición tiene que ver también con el tema de los posgrados. ¿Qué pasa en la escuela de nutrición y los posgrados y qué pasa con aquellos que nos recibimos y queremos ir actualizándonos? Eso es una gran problemática que tenemos aquellos que nos hemos recibido de esta carrera. Sí, ¿qué hay acerca de eso para comentarnos, Guillermo? Bueno, nosotros desde nuestro plan de trabajo, que anteriormente te mencioné, nuestra mirada política respecto al tema es que los posgrados, tanto los posgrados, las especializaciones, las maestrías o la educación permanente tienen que ser gratis. Acá hay dos factores a tener en cuenta. Nosotros somos parte de un colectivo de nutrición que digamos, tenemos condiciones laborales paupérrimas. No olvidemos que nuestro laudo, la mayoría de la gente cobra como máximo 120 pesos la hora, que eso llevado a pesos son 15, 16, 17 mil pesos en la mano, ¿verdad? Y vos no le podés pedir a alguien que gane 15 mil pesos que pague un posgrado de 3.500 pesos por mes durante 22 meses. Que era lo que hasta ahora estaba planteado en la Escuela de Nutrición. Nosotros lo que hicimos en primera instancia, más allá de estar en desacuerdo que los posgrados, que las especializaciones sean pagas, nosotros lo que planteamos fue algo bastante innovador a nivel de la Escuela de Nutrición y creo que también de la universidad, es que haya un prorrateo de los costos y que eso sea dividido entre los participantes. Es así que logramos que una especialización, en vez de estar pagándose en 3.400, 3.500, 3.800 pesos, que seguramente iba a estar porque iba a haber una actualización de lo que se cobraba hace 2 años atrás, pasamos a pagar 1.150 pesos. O sea que, digamos, bajamos de los costos un 70% aproximadamente de lo que se pagaba antes. Más allá de eso, nosotros es nuestro objetivo que no sean pagos. Porque lo que no queremos es ahondar la brecha entre el colega que tiene disponibilidad de dinero para especializarse y el que no, que queda prácticamente sumido en la única opción de seguir trabajando en lo mismo y capaz que no tiene posibilidades de especializarse en lo que está trabajando o tener una mejora en su calidad de trabajo justamente por estar actualizado e informado en su profesión. También sucede con la educación permanente. El problema que tenemos hoy por hoy en el centro de posgrado es que quienes lo integran no tienen esa mirada con respecto a que los posgrados sean gratis. Por el contrario, tenemos cursos de actualización en donde se cobra lo que se le ocurre, lo que se quiere, porque incluso lo que tiene que ver con las especializaciones se ha discutido a nivel de la comisión directiva, pero lo que tiene que ver con educación permanente, hay cosas que no pasan por la directiva y solamente son tomados a criterio del centro de posgrado, lo cual prácticamente se posicionan como un centro de posgrado anárquico que bueno, que cobran lo que se les ocurra. Y eso, digamos, no, nosotros no, como orden de egresados, no lo vamos a seguir tolerando más. Bueno, Guillermo, para finalizar, ¿alguna reflexión que nos quieras dejar? Bueno, como integrante del orden de egresados y como integrante del Sindicato Uruguayo de Nutrición, un saludo afectuoso a nuestros colegas, a los futuros colegas, ustedes. Y también saber de que tenemos que estar unidos para generar los cambios, de no tomar las cosas que nos suceden hoy por hoy como normales, cuando no lo son, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, hay muchos acomodos que de alguna manera mantienen un status quo a lo largo de los años. Y creo que nosotros tenemos que empezar a reflexionar sobre ese tipo de cosas y empezar a unirnos, tener una actitud más denunciante y unida para cambiar este tipo de realidad que nos hace mal a todos, y tener una mirada más más unida como profesionales y que en definitiva no nos vamos a sentir más orgulloso de lo que hacemos en cada ámbito de trabajo en donde nos desempeñemos. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista, Guillermo. Ya que he tenido el gusto de haber trabajado con todos ustedes, he visto cómo pelean diario a diario por todo el colectivo, por el orden de egresados, como también por los estudiantes y tantas cosas que quizás no se ven a la diaria, horas y horas a la escuela de nutrición para defendernos. Realmente están luchando por nuestros derechos, por mejores estudios, por mejores posgrados, por una escuela de nutrición fuera de lo paupérrimo, sino que es solamente a ir a estudiar por una igualdad de condiciones para todos los estudiantes. Esto es lo que quiere el Sindicato Uruguayo de Nutrición para todos nosotros, así que no duden en afiliarse, no duden en acercarse para todos los colegas que ya están recibidos o no, en que todas las preguntas que ustedes tengan las pueden hacer por privado a la página, tanto del sindicato como a la de Antropología en Nutrición. Así que muchísimas gracias, Guillermo, no solo por tu trabajo, sino también por esta entrevista. Bueno, gracias a ti y que tengan un buen año. Igualmente.